porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste. Nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, compartimos una edición más de esta programación donde tomamos en cuenta las recomendaciones de las escrituras con la luz de la revelación de los planos celestes y las leyes sociales que nos han tocado vivir. Hay una recomendación a la obediencia en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. En el verso 15, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Libro de Deuteronomio, capítulo 7, el verso 12 y el verso 15. Para complementar la recomendación a guardar los mandamientos del orden, de la limpieza, de la disciplina y el beneficio de cumplirlos. El beneficio está en que se quitará del pueblo toda enfermedad. Se menciona este verso de las Escrituras porque en Lima, en Villa María del Triunfo, se está produciendo una grave crisis que pone en riesgo la salud de la población, y es por la acumulación de basura. Esto lleva más de un año, porque si revisamos las noticias del año pasado, ya hay señales de este problema en Villa María del Triunfo. Es grave el riesgo a la salud que la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, ha anunciado que el sábado 14 de diciembre de 2018 declara en emergencia ambiental el distrito por 30 días debido a la excesiva cantidad de basura en las calles. Este es un problema que afecta a Lima en su conjunto. Ha habido algunas medidas muy limitadas por parte de la Municipalidad de Lima Metropolitana con ir un día a recoger 20 toneladas de basura. Otras medidas, el gobierno ha enviado al ejército para recoger 60 toneladas de basura, pero continúa el problema. Se ha ido agravando mes tras mes. Sobre esto vamos a empezar en esta edición a escuchar la problemática de la acumulación de basura en Villa María del Triunfo. El canal de televisión de Perú informa acerca de esta problemática. Buenos días, así es, la acción ha continuado para tratar de retirar grandes cantidades de basura de aquí del distrito de Villa María del Triunfo, pero no hay solución a este problema. Nosotros hemos llegado, hemos estado recorriendo algunas calles del distrito, como es esta, la avenida Pachacútec, y continuamos viendo estos montículos de basura que ya están desde hace varios días, y esto genera, además del mal olor, la aparición de mosquitos, que esto puede generar diversas enfermedades para las personas que viven en este lugar. Los vecinos ya están prácticamente desesperados, están pidiendo que se declare en emergencia sanitaria Villa María del Triunfo por esta situación. Vemos que prácticamente el distrito está abarrotado por estas bolsas de basura que, como veníamos señalando, generan bastante un mal olor. Nosotros vamos a acercarnos aquí cerca, estamos justamente frente al terminal pesquero de Villa María del Triunfo. Cerca hay un pequeño mercado también y esto está generando muchísima incomodidad y está trayendo diversas enfermedades. Vamos a tratar de conversar con las personas que viven en este sector para que nos cuente acerca de la situación que viven por el problema de la basura. Sí, pues señorita, no sé, no tenemos alcalde y mira toda la contaminación y ahora que lo han prendido fuego estamos peor. ¿Hace cuántos días ya está esta cantidad de basura acumulada? Ah, estamos casi todos 2-3 meses, está bien. Y así como aquí en este punto de Pachacute, ¿cómo están las otras zonas del distrito? Todo está peor, señorita. Ayer más bien que el ejército vinieron a recoger la basura en los Ícaros. Y al menos hoy día seguro vienen porque estaba peor. Acá se llevaron un poco, nada más. Seguro vienen hoy día. ¿A ustedes qué problemas les trae además de este mal olor? El olor, la contaminación, las moscas, todo, señorita. Pero igual tenemos que trabajar. Y además es un negocio, me imagino, porque usted vende justamente sí, productos. Ya baja la venta también, ya duele, pero horrible. Ya tiene más de un mes, 2 meses estoy acá, que siempre hay basura acá y el cercado de Villa María peor. Nuestros hijos, ¿cómo están? Los niños, ya nosotros siquiera hemos pasado una vida todavía, pero en cambio los niñitos, imagínense, ellos están más propensos a que puedan contaminarse y puedan tener enfermedades. Exactamente, ustedes como vecinos han estado solicitando de que se declaren emergencia sanitaria el distrito. Sí, exactamente, ayer ha venido solamente una pasada el ministro de ¿cómo se llama?, del ambiente. La salud, pero mira como ve, un ratito nomás esto y se logró, ¿cómo se llama?, escuchar de que era solamente por los panamericanos, sino fíjate, todas estas cosas solamente es porque por conveniencia propia de ellos y no por nosotros. Se está hace varios meses con este problema. Claro, sí, señorita, es como... A los próximos alcaldes, ¿qué les pediría? Que vengan y recolecten esto porque si no vamos a enfermarnos, pues ese es el problema. El problema es que de repente nosotros no vamos a contaminarnos y vamos a tener enfermedades. Más por nuestros hijos, por nuestros nietos, por decirte en el caso mío, que yo soy más adulto, ¿no? Exactamente, bien, muchísimas gracias al caballero. Es entonces el sentir de todas las personas que viven aquí en Villa María del Triunfo. Lo que venía comentando Nicolás es que lo habitual aquí en el distrito es que se recolecte la basura de las zonas más alejadas de algunos asentamientos humanos, lo recolecten, los lleven en vehículos menores y los acumulen en vías principales como es la avenida Pachacútec. Nosotros vamos a continuar con nuestro recorrido por el distrito para ver cómo está la situación en otras zonas y avenidas. Nicolás, con esta información vamos a regresar contigo. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 658. En la prueba de la vida hubieron muchas extrañas desconsideraciones. Una de las muchas fue la de aquellos que sin tener miramientos por nadie botaban la basura a la calle. Los que así hicieron se les descontará de su propio puntaje de luz tantos puntos como era el número de moléculas que contenía la basura botada en la calle. Los que botaron basuras en las calles del mundo se verán en la televisión solar. El mundo que estuvo expuesto a las infecciones por culpa de este extraño libertinaje no les perdonará ni una molécula en el llorar y crujir de dientes. Es más fácil que entre al reino de los cielos un considerado que no se tomó el extraño libertinaje de botar basuras en la vía pública, a que pueda entrar uno que lo hizo, dictado por escritura telepática por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Acá tiene que haber un cambio de costumbres en todos, porque el capitalismo, en su fase neoliberal, ha convertido a los seres humanos en indiferentes unos de otros, como que si el problema colectivo, el problema común, uno no tuviera responsabilidad en ello. Una visión colectiva común de la problemática tiene que involucrarnos a todos. Las autoridades tienen la tremenda responsabilidad de cumplir con los derechos de la población. Y el derecho a la vida, el derecho a la salud, es el primer derecho de todos. Por lo tanto, el gobierno no solamente tiene que enviar un día al ejército, tiene que ser algo constante para solucionar ese problema que afecta a toda la ciudad, no solamente a Villa María del Triunfo, a toda la ciudad. Porque el foco infeccioso, al aumentar la temperatura, pone en riesgo sanitario a todos. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 31, el divino creador dicta esta sentencia: el que tan solo recogió una molécula de basura que encontró en las calles del mundo, se ganó un punto de luz, se ganó una existencia que puede elegir ante Dios. Lo recogido en las calles del mundo de la prueba se premia molécula por molécula. Los basureros del mundo tienen ganado tantos puntitos de luz como fue el número de moléculas que contenía la basura que recogieron durante la vida. Como el trabajo de un basurero es trabajo por la colectividad, es que cada molécula se multiplica por mil. Es más fácil que entre al reino de los cielos el que recogió basura en la prueba de la vida a que pueda entrar el que la botó. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Con estas grandes recomendaciones de la moral, del respeto, de la disciplina, del cuidado del medio ambiente, del cuidado, prevención y protección de la salud, es que todos estamos convocados, comprometidos a mantener la limpieza de la ciudad, mantener el orden y la disciplina. Es una responsabilidad y un cambio de costumbres que empieza a aflorar y a extenderse, porque es la única forma de devolver al divino creador un planeta limpio, porque el divino padre nos ha presentado al planeta limpio, sin contaminación, y así tenemos que devolver, porque nuestro paso por la tierra es solamente como pasajeros, y por lo tanto tenemos que ser agradecidos y devolver un planeta limpio. Sobre esto y mucho más, en esta edición vamos a ir compartiendo cómo es que el cambio de costumbres se va manifestando sin que las criaturas se den cuenta. Y uno de ellos tiene que ver con el campo cultural. Resulta que por primera vez en el Perú se ha destinado un fondo económico de 23 millones de soles para las actividades culturales por parte del Ministerio de Cultura. Pero resulta una señal de la desatención que tienen los gobiernos neoliberales como el de turno al campo de la cultura, de la educación. Ya van como 2 semanas sin el reemplazo de la ministra de Cultura y esto está funcionando como en piloto automático. Eso se debe al desinterés de los gobiernos neoliberales como el de turno en la educación del pueblo y la cultura. Escuchemos esta breve información que el canal de televisión de Perú da acerca de este monto destinado a las actividades culturales. Estamos al interior del Gran Teatro Nacional, las personas ya se están retirando porque hoy ha sido un día sumamente importante para la cultura, porque el Ministerio de Cultura presentó a los ganadores de los estímulos económicos para la cultura 2018. Hay que indicar que es la primera vez en la historia de las políticas culturales de nuestro país que se designa más de 23 millones de soles para 345 proyectos culturales a nivel nacional. También nos hemos enterado y nos han dado a conocer que han sido cerca de 1.500 proyectos culturales a nivel nacional que se han presentado para este evento, donde, por ejemplo, en lo que es el rubro estímulos económicos para la actividad audiovisual y cinematográfica 2018, se ha designado 20 millones de soles. Igual se hizo, por ejemplo, en el estímulo económico para las artes escénicas, artes visuales y la música para el 2018, se ha designado cerca de lo que es 2 millones de soles. Y el último rubro ha sido el estímulos económicos dirigidos al libro y fomento a la lectura, 1 millón de soles. El evento que se ha desarrollado acá en el Gran Teatro Nacional culminó con un show artístico donde se fusionó el cajón, el piano y el violín. Precisamente estamos apreciando lo que fue ya la parte final de este gran evento que se ha desarrollado acá en el Gran Teatro Nacional con la participación de la viceministra de Culturas y artistas sumamente influyentes e importantes de nuestro país. Esta es la información, Patricia Rique, que queríamos compartir desde el Gran Teatro Nacional. El tiempo que resta. Está escrito en un plano celeste. Olvidasteis que el Padre se vale de los humildes y no de los grandes de la tierra. Porque de verdad os digo que más vale en el reino un ignorante con humildad que un ilustrado con hipocresía. Os disteis la mejor educación y la mejor instrucción para dividir la fe de mis hijos, lo que no hace un humilde e ignorante. Y en otro párrafo de los planos celestes de Alfa y Omega está escrito: y de verdad os digo que todo gobierno que no dio educación a mis humildes, a mis despreciados, a mis obreros, mineros, campesinos, empleadas domésticas, basureros, mozos, carpinteros, soldados, amas y dueñas de casa, municipales, porteros, jornaleros, operarios, limpiadores y todos aquellos que por su misma condición no les fue dado alcanzar las universidades. Ningún miembro de tales gobiernos entra al reino de los cielos. No enseña mis escrituras que todo humilde es primero, y vosotros por hacer en vuestras leyes lo contrario, no veréis la gloria del Padre. Más os valdría jamás nunca haber pertenecido a gobiernos que despreciaron a mis humildes, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Esta revelación del Padre Eterno y su justicia acerca de la educación que deben dar los gobiernos a los humildes no se cumple. Por el contrario, el extraño ministro de Economía, Carlos Oliva, está pensando poner trabas a los libros. Quiere retirar la exoneración del IGB que tienen los libros en el Perú, con una serie de pretextos e informaciones falsas, como lo que la Cámara Peruana del Libro ha informado. Y a pesar que dentro de este sistema neoliberal, de este sistema capitalista en su fase neoliberal, tienen una aversión a la educación y la cultura, escuchemos en la entrevista que RPP le hace al extraño ministro de Economía acerca de la exoneración hacia los libros. Para la Amazonía, estamos canjeando en realidad la exoneración por un fondo de inversiones para la Amazonía, algo similar a lo que se hizo en San Martín hace unos años, que ha sido muy exitoso y hay evidencia, como digo. En el caso de los libros y de otros, estamos haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la política? La política es aumentar la lectura en nuestro país. Para llegar a ese objetivo, nosotros tenemos o podemos tener una serie de herramientas. La herramienta que se ha utilizado hasta ahora es la exoneración al IGB. Hay cuatro exoneraciones, pero la principal es al IGB de los libros. Entonces, lo que nos estamos preguntando es si esa exoneración, tal como está ahora, nos está sirviendo para llegar al objetivo que tenemos. Estamos recabando la información. Hasta el momento tenemos información de que muchos libros, a pesar de que tienen menos IGB, no cuestan menos que en otros países, ¿no? Y estamos haciendo, como les digo, una gran recopilación para que no sea pues una cosa anecdótica, y estamos juntando toda la información. ¿Quién queda con ese margen de ganancia entonces? A ver, ahí te contesto en un segundo eso. Entonces, y lo segundo es, estamos promoviendo la lectura. Hay más bibliotecas en el país, los niños están leyendo más. El hecho de que un libro cueste 70 soles en vez de que cueste 75 o 77 es una decisión que afecta a la persona. O sea, la persona decide por esos 7 soles si compra o no compra el libro. ¿No? Pero, perdón, la biblioteca por definición es pública. La biblioteca es un espacio público que se pone en un colegio o se pone en un municipio. Así es. Así que si no hay bibliotecas, eso no es culpa de la exoneración, eso es culpa del Estado. No, por supuesto, pero a ver, los recursos son escasos. Entonces, lo que estamos viendo ahora es si hay alguna manera de reducir la exoneración y canjearla por un fondo que apoye a la creación, a la construcción de bibliotecas. ¿Y por qué no dejar la exoneración del libro y, por ejemplo, quitar exoneraciones de otras cosas que no le dan beneficio a nadie? Algún día nos van a tener que explicar por qué el Estado tiene que exonerar el pago de un balón de gas cuyo precio está absolutamente inflado, ¿no? A ver, ministro, una explicación, porque si usted le quita ese precio inflado al balón de gas, tiene 20 soles por balón de gas en el Perú, mire, no sabe la cantidad de bibliotecas que puede construir con eso y dejar que los libros sigan siendo más asequibles. Sí. Bueno, como digo, lo que vamos a evaluar es si la exoneración del libro está funcionando, porque digamos, en un ejemplo, por ejemplo, que los libros, a pesar de que están exonerados, cuestan más que en Colombia y en Chile, entonces, oye, acá hay un problema. ¿Y cómo explica? Es algo parecido a lo de las medicinas que también se ha comentado en su momento. ¿Y cómo explica entonces que la venta de libros aumenta cada año en el Perú y que los libros más vendidos son los juveniles e infantiles. O sea, sí hay. Nunca se han vendido tantos libros en el Perú como ahora. Si le quita usted la exoneración, créame... Esa es la pregunta. Si quitamos la exoneración, ¿la gente va a dejar de comprar libros? Yo creo que hay otro tipo de factores que están haciendo... Veremos cuál es su respuesta. El tiempo es por el ministro. Quedan temas pendientes como el de hidrocarburos y también el de las quejas de algunos ciudadanos como los que hemos recibido ayer de Juliaca, que consideran que el MEF es una fortaleza inaccesible y que sin el MEF no hay agua potable para sus niños. Yo le pediría que tome en cuenta ese reclamo del fondo de nuestro país, ¿no? Y creo que necesitamos respuestas claras. ¿Por qué las personas pagan un gas absolutamente inflado y por qué las personas gastan unas medicinas inalcanzables? El extraño ministro de Economía neoliberal dice que no hay recursos, tienen pocos recursos para la educación. Sin embargo, la evasión fiscal, la elusión de las grandes empresas y corporaciones mineras transnacionales es muy grande. En el título 1321 está escrito: en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, hubo muchos que se hicieron llamar sector privado y otros sector público. Entre estos dos extraños grupos, los privados están más infinitamente alejados del reino de los cielos. Nada privado existe en el reino. Los llamados públicos están más cerca del reino. Lo público se acerca más a la divina igualdad enseñada por el Padre. Lo público es una forma de caridad colectiva. Servir a otros es caridad. Los privados se caracterizaron en la prueba de la vida por una extraña caridad, una caridad condicionada para sí mismos. Los llamados privados, surgidos en el extraño mundo, salido de las extrañas leyes del oro, dividieron su propia caridad por el interés individual. Ni públicos ni privados vuelven a entrar al reino de los cielos, porque en la prueba de la vida sirvieron a un extraño y desconocido sistema de vida, desconocido en el reino de los cielos. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. En base a este título de la justicia divina, entre lo público y lo privado, vamos a escuchar una breve información del filósofo José Pablo Feynman. En su programa Filosofía aquí y ahora, nos habla del neoliberalismo en sus dos aspectos: la reducción a lo mínimo del Estado y la desregulación del mercado. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo se basa en lo que llamamos el consenso de Washington, que son 10 puntos que diagramó el economista John Williamson. De esos 10 puntos vamos a basarnos en dos: Estado mínimo y desregulación del mercado. Estos dos puntos vienen de Friedrich von Hayek, que es la figura tutelar del pensamiento neoliberal, podríamos decir creador. Von Hayek es un tipo bastante siniestro en algunas afirmaciones y demasiado franco, que von Hayek fue el asesor de la economía de Pinochet y dice que está muy orgulloso de haberlo sido porque él prefiere una dictadura a una democracia estatal. Porque cree que la democracia basada en el Estado lleva al comunismo. Esto cree von Hayek. Entonces, aquí tenemos uno de los principios fundamentales del neoliberalismo. Hasta tal punto, von Hayek odia la intervención del Estado en la economía que prefiere una dictadura sanguinaria que la evite a una democracia que la instrumente. Entonces, von Hayek prefiere a Pinochet que a un gobierno populista que utilice al Estado para regular el mercado. Ahora bien, Tenemos que diferenciar entonces entre el liberalismo y el neoliberalismo. Para el liberalismo, el mercado tiene que ser libre. El neoliberalismo dice que también quiere lo mismo, pero vamos a ver cuál es la cosa. Para un liberal como Adam Smith, el autor de Riqueza de las Naciones, el padre del pensamiento capitalista, del liberalismo, el mercado debe regularse automáticamente, porque Adam Smith acude a una figura que es la mano invisible, que dice que es la que va a regular el mercado y establecer una democracia en el mercado. En última instancia, lo que todos queremos, y ya que estamos hablando de la democracia, es que el mercado sea democrático. ¿Cuándo el mercado no es democrático? Cuando sigue las leyes del señor von Hayek. ¿Cuáles son estas leyes? Bueno, estas leyes son Estado mínimo y desregulación del mercado. Entonces, cuando el Estado no interviene en el mercado es libre, según la teoría neoliberal. Pero el mercado no es libre cuando el Estado no interviene, porque cuando el mercado, el Estado no interviene, al mercado se lo comen los monopolios. La desregulación quiere decir que el mercado queda librado a su propia dinámica sin que el Estado intervenga. Ahí los monopolios van consumiendo el mercado, concentrando el mercado, porque compran a las pequeñas y medianas empresas, las incorporan o las funden. Finalmente quedan tres monopolios en el mercado, y ese no es un mercado democrático, ese es un mercado profundamente antidemocrático, como el que tenemos hoy, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación están manejados por dos grupos poderosísimos, y alrededor de ellos solo hay pequeños grupos que vegetan sin tener incidencia fundamental en la población. Porque un grupo monopólico comunicacional lo que quiere es crear el sentido común en una sociedad. Y lo que quiere es capturar hasta tal punto la subjetividad de los receptores que crean en lo que el monopolio quiere que ellos crean. Entonces, la desregulación del mercado lleva a que nada lo regule, y cuando nada lo regule, los más poderosos se comen a los más chiquitos. Y esto es lo que pasa con la política del menemismo. El menemismo impulsa realmente la política de la Escuela de Chicago, de Milton Friedman, que siguen todos estos a von Hayek, y le dice a la población que siguiendo esa política vamos a acceder al primer mundo. El neoliberalismo se ha aplicado en muchos países de la Tierra, Europa, África, Asia, América Latina. En el caso de Perú también. Eso explica el por qué estemos en esta grave crisis de las instituciones del sistema capitalista. Esta grave crisis económica, laboral, ambiental. El responsable es el capitalismo en su fase más despiadada, el neoliberalismo. Es por ello que en el libro Lo que vendrá, en el título 444, está escrito: la bestia encareció la vida humana, no tuvo misericordia con nadie. Igual divino juicio recibirá la bestia. A los más influenciados por el oro, no se les perdonará ni una molécula. El llorar y crujir de dientes principia por la bestia, principia por los mismos que desencadenaron el drama humano, principia por los mismos que obligaron a otros a vivir la desigualdad. Dictado por escritura telepática por el divino creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. A partir de esta sentencia del divino creador, que el llorar y crujir de dientes empieza por los mismos que han desencadenado este drama humano, Pues lo que está ocurriendo en Francia, una de las tres cabezas mayores de la bestia, es una lección para todos los trabajadores y es algo que se va extendiendo. Ya en Israel, el día de hoy, un colectivo de chalecos amarillos ha protestado contra la corrupción del gobierno neoliberal y fascista en Israel. Pero el día sábado, el sábado 14 de diciembre de 2018, nuevamente las jornadas de protesta de los chalecos amarillos en Francia demuestran que la copa llena de crueldad del neoliberalismo ha derramado la gota que colmaba a los pobres, a los explotados de Francia. Es por ello que estas grandes jornadas de lucha desenmascaran y demuestran el fracaso del neoliberalismo a nivel planetario. Escuchemos estas expresiones de la solidaridad entre los luchadores, entre los trabajadores, entre los explotados de los chalecos amarillos en Francia. Lejos de los Campos Elíseos, es el momento de la movilización para la pequeña tropa de los chalecos amarillos de Montargis. Hoy, la operación peaje gratuito en Dorif, la salida de autopista más cercana. ¿Tienes la costumbre de hacer esto? No, es solo la segunda vez. La primera vez yo era el aprendiz. Ahora soy el instructor. Paren, está bien. Nadie se queda en las calles. Todo el mundo se esconde detrás de las barreras. Jax se hizo cargo de la situación. Se impuso de manera natural como jefe. Ex obrero, hoy en día es profesor en el Liceo Técnico de Montargis. El chaleco amarillo que anda por la calle esta noche es lo que llamamos la persona promedio. Así es, la clase media. Creo que es eso. Y bueno, acabaron con la clase media. El abismo, como diría mi abuelo, se abrió cuando llegaron a ver personas muy, muy ricas y hay otras muy, muy pobres. Es verdad que entre unos y otros no hay kilómetros de distancia. No se trata de estar contento, se trata de encontrar una solución. Es lo más importante. Gerard, un jubilado de Montargis, se negó a ir a manifestar a París. Su misión, contar los tiquetes. Los contabilizamos y luego les tomamos una foto. Es posible que algún día se las enviemos a Macron. Es la factura. Por su lado, Chloé y Sabrina vivieron el frío, la lluvia y las bombas lacrimógenas en los Campos Elíseos. No necesitamos migas, queremos la baguette. Necesitamos comernos la baguette. Gracias, señor. Ellas también descubrieron que no eran las únicas viviendo en la precariedad. Aquí llegamos a un periodo que es terrible para nosotros, porque no podemos comprarle regalos a nuestros hijos. Estamos volviendo a la época que yo conocí porque tengo 51 años. Mi padre en esa época me daba una naranja y un pedazo de queso para Navidad. Hemos vuelto a eso, señor, y eso es terrible. Tras una corta hora, los policías piden a los chalecos amarillos que se vayan del peaje. Todos obedecen sin problemas. Balance positivo. Con las manos llenas de tiquetes, los chalecos amarillos están satisfechos. El pasado 17 de noviembre eran apenas un puñado los que bloqueaban la glorieta Cacahuetes. Ese es su nombre, el punto de acceso a Montargis. Hoy son una centena los que se turnan para mantener esta posición estratégica. Es una glorieta que se encuentra sobre la N7, la famosa Nacional 7, conocida como la ruta de las vacaciones para quienes vivieron los 30 gloriosos y la tomaban todos los viernes en la noche para ir a pasar un rato a Marsella y volver el domingo en la noche. Algo que ya no se puede hacer porque nos cuesta 350 euros el paseo. Entonces es complicado cuando uno gana apenas tres veces esa suma. Los chalecos amarillos construyeron este refugio improvisado para recuperar fuerzas, darse ánimo e instalarse por un tiempo. Thomas y Virgin se ocupan de la logística. Sus hijos están al cuidado de sus abuelos. Ambos tienen un trabajo, pero les cuesta llegar a fin de mes. En Cacahuete, Virgin descubre el espíritu de camaradería. Yo me pregunté si iba a haber gente en este lugar el primero. El 17 de noviembre con mi marido nos hicimos esa pregunta, si seguiríamos siendo solidarios, lo que llamamos la verdadera solidaridad, sin importar la raza, sin importar la religión, realmente una Francia unida como la que hemos querido por tanto tiempo. En medio de todo llegamos a ser 1.700 personas ese día. El 17 de noviembre en varios puntos, en total éramos 1.700 y uno ve que al final de cuentas sigue existiendo esa solidaridad. El tiempo que resta. Está escrito en un plano celeste, porque las ideas, en sus libres albedríos, son solidarias las unas para con las otras. El pensar en lo del Padre constituye para ellas el supremo mandato, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esto enseña que hay una conciencia colectiva, una conciencia planetaria, una conciencia global. El despertar de esta humanidad, como lo anuncia la doctrina del Cordero de Dios, se debe a que ha nacido el germen de lo común, con mayor intensidad en esta época. Y esa es una clara señal del fin de los tiempos. En estas jornadas de lucha a nivel nacional en Francia, y ya van 4 sábados seguidos que los chalecos amarillos están aprendiendo en la lucha y dando ejemplo que no se puede tolerar el atropello a la vida, al bienestar, a la salud que un prepotente gobierno como el gobierno fascista de Macron en Francia haga sobre los explotados, porque son la mayor parte de la nación que produce la riqueza. Y como ellos mismos lo dijeron, este sirviente de los intereses de los monopolios y las transnacionales se ha atrevido sin misericordia a encarecer y a poner impuestos muy pesados sobre la población y ya no pueden resistirlo. Compartimos este informe de France 24 acerca de la lucha de los chalecos amarillos en Francia. La revalorización general del poder adquisitivo está en el centro de todas las discusiones, al igual que el restablecimiento del impuesto de solidaridad sobre la fortuna. El aumento del precio del combustible para ellos era apenas una chispa. Fue la gota que rebasó el vaso, pero ahí el vaso ya estaba lleno. Sea lo que sea, ya no tenemos más dinero, hay impuestos por todas partes. Entonces, así ya no podemos más. Y mientras tanto, el combustible congelado para que nos durmamos en los puntos de bloqueo. Es aquí donde viven Thomas y Virgin. Ambos trabajan de noche. A pesar de sus 2 salarios, deben tener cuidado con el más mínimo gasto. Pongo un bombillo sobre 2 para la calefacción. Si hace mucho frío durante el día, tratamos de poner este y dejar las puertas abiertas en las habitaciones. Tratamos de economizar en todo. Esta mañana hacen una pausa antes de ocupar su lugar en la glorieta. Es el momento de hacer las cuentas una vez más. ¿Hay que pagar los impuestos? Pero que sea. Es que tiene que parar. Es excesivo. Es realmente excesivo. Quitar el impuesto sobre la fortuna, por ejemplo. Quitan el impuesto sobre la fortuna y se quedan con nuestros impuestos. Y nos graban. ¿Y nos graban? Hay algo que no está bien. ¿Por qué quitar los impuestos sobre la fortuna de golpe? Es lo que hace que los millonarios se sigan llenando los bolsillos y que nosotros... Esta vez decidieron ir a manifestarse a París. Para ellos la violencia es un mal necesario. Si hubiéramos ido solo nosotros, los chalecos amarillos, nos hubieran echado gas y en 20 minutos habríamos desaparecido de la circulación y nos habrían olvidado. Entonces es triste decirlo, realmente triste, pero el hecho de que estén los agitadores, los caseuj, vestidos de negro, nos sirve un poco, porque hace que hablen de nosotros. Es triste haber tenido que llegar a esto. Pero desafortunadamente es en parte gracias a ellos que se ha hablado tanto sobre los chalecos amarillos. En el centro de Montargis, las tiendas esperan clientes que no llegan. Nadie tiene el corazón para gastar. Montargis es una ciudad media típica. La tasa de desempleo se aproxima al 10%. El alcalde tiene un humor de perros. Y los comerciantes se quejan del bloqueo. Estoy entre menos 20 y menos 25. ¿En las tres tiendas? Y además está terrible la zona, porque lo normal es 50%. Puedo entender el sufrimiento. El problema es que atacan a las personas equivocadas. Yo no sé a quién hay que atacar, pero no es a nosotros. Tenemos empleados, trabajamos, creamos riqueza y hacemos que el sistema funcione y ahora nos están sofocando. Le pedí al señor Castaner que desocupara las glorietas para que las personas no tengan miedo. Eso bloquea psicológicamente, porque ver una pila de neumáticos con palos quemándose, pues las personas piensan, ¿qué me irá a pasar? Los bloqueos de los chalecos amarillos han reducido en un tercio la cifra de negocios del centro de la ciudad. De vuelta en Cacahuete, Clément se fue de su pueblo en los Alpes para unirse a los chalecos amarillos. Es el comunicador del grupo. Es papel regalo, en forma de chaleco básico, y luego le añadimos un mensaje. La lucha sigue, en portugués, en inglés, en alemán, en turco, en español, en criollo. Se acabó, ya no se trata solo de Montargis. Vine aquí para buscar contacto, un vínculo social que se había perdido por completo. Tal vez desde que se acabaron los bares, que se cerraron las panaderías, ya sabe, todos los pequeños comercios cercanos, muy cercanos, y fueron reemplazados por todo eso, por todas esas grandes cadenas, etc. Uno no conoce a la gente dos horas antes y luego empieza a hablar con ellos, pero finalmente estamos exactamente igual. Ayer hubo uno que pensó y que escribió República 6.0 en un chaleco. Tenía razón, es exactamente eso, es la 6.0. Será nueva, pasará algo y habrá un cambio. Lo habrá. Lo sentimos, pero no sabemos qué es. En la noche, los cacahuetes amarillos, como se llaman a sí mismos, rehacen el mundo alrededor del fuego. Sueñan con ver chalecos amarillos como candidatos a las elecciones. No tengo muchos estudios, pero les hacemos una pregunta. Están en el televisor, nos responden y entiendo la mitad del diálogo. Honestamente, tal vez soy tonta, pero no entiendo lo que contestan. Entonces, no sé si lo hacen con el fin de enredarnos para que olvidemos la pregunta que les hicimos, pero me gustaría que hubiera un partido chaleco amarillo para realmente hablar con las personas y que entiendan, con palabras sencillas. Un universo lleno de aspiraciones, a veces confusas y con frecuencia contradictorias, pero que habrá logrado en menos de un mes sacudir Francia y sacudir a su gobierno. En un plano celeste de la revelación está escrito: la filosofía comunista, que nunca fue estudiada por los espíritus atrasados del capitalismo, será la reina del mundo, porque ella será la que traiga la justicia entre los sexos. Se inicia en esta filosofía el reinado de las mujeres. El mundo será gobernado por ellas. Nunca debió ocurrir lo contrario, porque hombres y mujeres son iguales ante Dios. El hombre nació con un complejo de superioridad que gran influencia ha tenido en su falsa historia. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El año 2018 ha sido la revelación de las luchas de las mujeres en el planeta. Continuando con esta consigna conocida como Me Too, que significa yo también. Las mujeres, en la defensa de sus derechos contra el machismo, contra el acoso sexual, contra el atropello, han continuado expresando su protesta. France 24 informa acerca de esta lucha de las mujeres en el año 2018. El más grande movimiento mediático en contra del abuso y el acoso hacia las mujeres estalló en octubre de 2017, cuando el periódico estadounidense The New York Times publicó denuncias de varias actrices de Hollywood en contra del reconocido productor Harvey Weinstein. Y desde entonces se convirtió en una de las tendencias más virales de la historia, poniendo en primera plana de la agenda global al movimiento social creado por la activista feminista Tarana Burke en el año 2006. Desde entonces, decenas de mujeres en la escena artística, deportiva, mediática e incluso política empezaron a denunciar comportamientos sexuales abusivos por parte de hombres. Durante finales de 2017, una cantidad indeterminada de hombres poderosos fueron denunciados y despedidos tras recibir acusaciones de acoso sexual. Pero el efecto del movimiento Me Too se consolidó durante 2018, generando un cambio en la mentalidad de hombres y mujeres. El efecto Me Too se siente en la política. Uno de los casos más sonados del año fue el de Brett Kavanaugh, actual juez general del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, quien después de ser postulado por el presidente Donald Trump, fue acusado de abuso sexual por parte de 4 mujeres. A pesar del escándalo, Brett Kavanaugh fue confirmado como juez vitalicio, pero el caso evidenció la influencia de Me Too en estos escenarios. Entre tanto, otros grandes del cine y la televisión también fueron denunciados. Entre ellos el reconocido actor octogenario Morgan Freeman, así como el afamado Bill Cosby, quien fue condenado a entre 3 y 10 años de prisión por abusar de decenas de mujeres durante varias décadas. Las mujeres de la gran pantalla aprovecharon los grandes escenarios de los festivales de cine y las entregas de premios para reivindicar su causa de igualdad y para pedir el fin del acoso y el abuso. Una de las reuniones más importantes se dio en el Festival de Cannes en Francia, así como los premios Globos de Oro y la entrega de los premios Oscar. En las calles de las principales ciudades del mundo continuaron las marchas y las manifestaciones, donde millones de mujeres pidieron respeto por sus derechos. Más allá de lograr el despido de hombres acosadores en cargos de poder, Me Too fue concebido como un movimiento social que exige el fin del acoso, el abuso y todo tipo de violencia contra las mujeres. Las sociedades del mundo están repensando sus concepciones para entender la necesidad de frenar todo tipo de comportamiento sexual abusivo, tanto en los espacios laborales como en los hogares y en el espacio público. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2121. En la prueba de la vida, la bestia al principio de su extraño reinado no inundaba de armas al mundo de la prueba. En sus últimos tiempos y debido al despertar de la generación, la bestia que nada sabía de filosofías inundó el mundo de armas. La bestia prefirió la crisis mundial antes que perder su extraño reinado. Este acto desesperado de la bestia lo paga la misma bestia. A los miembros de la bestia se les descontará por moléculas, segundos e ideas. La bestia traicionó sus propias leyes, que desde su principio ya eran leyes traidoras. Sentencia dictada por el divino creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta gran revelación y justicia del Padre Eterno, de cómo es que la cabeza del sistema de vida, este grupo de acomplejados, sigue aumentando la venta de armas. Compartimos este audio para conocer este dramático suceso de la prueba de la vida. Armas de guerra estadounidenses se exhiben con orgullo en los ensayos de la OTAN en Noruega. Estados Unidos fue, gracias a las compras de sus aliados, el mayor exportador de armamento en 2017. Lideran el ranking los fabricantes Lockheed Martin, Boeing y Raytheon. Estados Unidos sigue siendo, con diferencia, uno de los países con mayor venta. Digamos que tienen una sobredosis de ventas. Muchas de las empresas son estadounidenses, sobre todo las que lideran el mercado. Una vez más, las empresas occidentales dominan la lista anual de los 100 mayores fabricantes de armas, según recabaron los investigadores del CIPRI, Instituto de la Paz de Estocolmo. Estados Unidos está a la cabeza con un 57% de la venta mundial de armas. Lo siguen los fabricantes europeos, con Rusia quitando el segundo puesto a Reino Unido y Francia en el cuarto. Entre 2008 y 2017, Rusia incrementó significativamente sus gastos en defensa para convertirse en un país moderno con unas fuerzas armadas modernas. Las empresas rusas se están beneficiando de eso. Casi todo lo que compra Rusia es de empresas domésticas. La semana pasada, Estados Unidos acusó a Rusia de incumplir el Tratado para la Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance de 1988 al hacer ensayos con un nuevo sistema de misiles prohibido. Suspenderemos nuestras obligaciones en 60 días, a no ser que Rusia vuelva a respetar el tratado en su conjunto. Nuestros datos son prueba de lo contrario. Los ensayos respetan los márgenes que establece el acuerdo. Uno de los acuerdos de desarme más importantes desde el fin de la Guerra Fría está al borde del colapso. Y la modernización de las fuerzas rusas es solo un factor de la nueva carrera armamentística global. Los investigadores del instituto están preocupados. Existen nuevas tensiones este-oeste. A partir de 2014 podríamos hablar incluso de conflicto. En el otro lado del globo, China representa una nueva potencia militar que se ve confrontada por Estados Unidos, Japón y otros países asiáticos, y todos reaccionan ante los demás, aumentando sus gastos militares con la compra de armas. Según estos investigadores, la inseguridad se está incrementando en todo el mundo. De acuerdo a CIPRI, la producción mundial de armas es la siguiente. Estados Unidos tiene el 57% de la producción mundial de armas. Le sigue Gran Bretaña con 9.9%. Le sigue Rusia con 9.5%. Francia con 5.3%. Alemania 2.1%. Y el resto se reparte entre las demás naciones. 57% Estados Unidos, 9% Gran Bretaña, 9% Rusia. Estamos hablando de cómo han inundado el planeta de armas. Eso es un acto demoníaco. La bestia es ese grupo de seres acomplejados por el oro que no les interesa para nada la vida ni los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, la justicia divina empieza a sentirse con el empobrecimiento y la grave crisis que tienen las llamadas potencias capitalistas. De esta forma estamos llegando al final de la primera hora y luego de unos momentos continuaremos. El tiempo que resta. Es Radio Cielo, una nueva era de la radio en el Perú. Programación de avanzada para todos. Es Radio Cielo, el mejor anhelo de tu vida. Es Radio Cielo. Sembrando amor y conciencia. Es Radio Cielo,